What up, what up? Renugio está en el beat. Lula Z está en el mic. MBC, MBC, MBC, el ABC del MC es MBC, MBC, MBC. Mucho ABC, mucho MC, pongo en duda el elegido como Poncio. Damas y caballeros, caballos y dramas, birretes y togas, chirretes y drogas. Entradas magistrales sin palacio, ni cordero ni manso. Oye, a una dosis del soponcio, en el país del juego sucio, la verdad no se anunció. Se piensa con el prepucio, fumando amaneció como la salsa. Siempre preso de la prisa, del buscate una empresa que te exprima por la prima. Te presté pa' la pulsar, llevas por fuera la camisa de fuerza. No soy el mismo, desde Def Squad meets Flip Mode. Retrato del caos, no fue mismo. Otro le canta la vida en rosa y le deja a la esposa ojos color del tinto. Wow. Pura música pa' mirar pa' arriba. Las drogas no llenan vacíos, pero se olvidan. No estás en el ruedo, sino en las ruedas. Yo sin mente al que dirán, ciudad rica en mentiras. Todos creyentes, pero todos pecan en todos lados, como varos y rocas. Como litro de lavados lucas y la promoción de un día que no se agota. Siempre dijeron, no podrás nunca. Quiero un futuro sin extrañar épocas. No hacer porque toca, sino tocar. Sueño hasta de día, usted ronca y ronca. La única constante, el cambio. Tengo vergüenza en vez de orgullo patrio. Crisis del camino del medio. Fácil ser descarriado o abstemio. A su receta le falta sazón, le sobra aliño. Soy pesadez hasta sin llenura, pero cada quien con su cruz, cada cruz con su cura, cada cura con su monja o su niño. Almas de Dios llenas de demonios. No doy consejos, pero sí rapeo regaño. Pri, deja que los leños vengan a mí. Es bendito el que viene en nombre del moño. Wow. MBC, MBC, MBC. El ABC del MC es MBC. MBC, MBC. Mucho MC, mucho MC. Ya, ya, ya. Renuncio son el beat. Represento MBC. Doble Z. What up?